También colaboré en la película México Bárbaro, que es una antología, que son ocho segmentos, que también estuvo aquí hace poco. Yo hice el segmento La Cosa Más Preciada. Y acabo de terminar de filmar mi segunda película, que se llama Los Parecidos. Esa está en postproducción. Se va a estrenar en festivales este año, para un estreno en cines el siguiente año. También es como de ciencia ficción psicológica, de unos personajes encerrados en una estación de camiones por la lluvia que de pronto se empiezan a aparecer. Creo que la razón por la que no se hace mucha ciencia ficción en México sí tiene que ver con un tema de industria, de rentabilidad, y también con un tema de público, de exhibición. Por un lado, en el tema de que si es rentable, creo que la gente piensa que la ciencia ficción solo puede ser ciudades destruyéndose y explosiones y el fin del mundo. Y esas películas normalmente son muy caras. Son películas que necesitan grandes efectos especiales. Entonces, si de por sí hacer cine es caro, si de por sí el cine como negocio es un negocio arriesgado, pues siempre a lo mejor no es, en una industria que todavía no está tan desarrollada como la nuestra, no es lo más propicio hacer películas tan así, superproducciones que valen. Por otro lado, está el problema del público. Siento yo que el público, para ese tipo de ciencia ficción, pues su referente es Hollywood. Entonces, tú haces una película así, y aunque en México sea carísima y sea una superproducción, el mismo público a veces es muy malinchista. Y dice, no, esto quedó chafa porque es mexicano, esto no lo voy a ver porque es mexicano, ¿no? Y entonces es un problema pues redondo, tiene que ver con el público, con el referente del público en cuanto a la ciencia ficción y con la industria. Yo decido tratar de romper un poco ese problema abordando la ciencia ficción de un modo diferente, como ya platicamos, como más psicológico, más de personajes, no tanto de efectos especiales, sino más de los personajes, y que el elemento de ciencia ficción sea más, sirva más incluso como para una metáfora, para hablar de un tema muy humano, que en este caso es el paso del tiempo. Si quieres hacer un largometraje, pues escribas primero tu idea, o si es que tú quieres hacer el guión de alguien más, no sé, que pienses primero si te consideras listo para hacer un largometraje. Listo me refiero pues que ya dependerá de la experiencia de cada quien, ¿no? Eso es algo que no depende de la edad. Un cineasta puede estar listo para hacer un largometraje a los 19 años o puede no estar listo a los 50. Es algo que no tiene que ver con la edad, más bien es con la experiencia de ese cineasta. Pues mi recomendación sería que lo imagines, escribas el guión, lo empieces a mandar a posibles colaboradores, desde posibles productores o productores o gente que pueda ser de tu equipo. Es posible que siendo tu primer largometraje, la gente con la que vas a trabajar va a ser la gente con la que ya has colaborado en otros proyectos. Hay varias opciones. En México hay muy buenos apoyos para la producción por medio del cine, a los que puedes buscar, o no sé, ya dependerá del tipo de película. Hay películas que son más sencillas, que se pueden hacer con muy poco presupuesto. Hay películas que necesitan un enorme presupuesto, pues no sé, ya dependerá de cuál es tu idea. En el caso del Incidente, por ejemplo, es una película que se hizo buscando socios inversionistas. No es una película que tuvo apoyo del Estado. Pero mi recomendación más fuerte, digo, esos son nada más procesos. La más fuerte sería que si tú estás seguro de tu idea, no dejes que nadie te la tumbe o sea, el mundo va a estar lleno de gente que te va a decir, no lo hagas, no lo hagas, no va a funcionar. Pero normalmente si mucha gente te dice eso, quiere decir que vas por el camino correcto. Esa sería mi recomendación más fuerte. Pues sabemos que el Incidente será muy exitoso en pantallas y pues desde luego la tendremos aquí en cartelera en Cine Morelos. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes también aquí por la invitación. Muchas gracias y recuerden que la única salida es seguir avanzando. Gracias. Gracias, Sebastián. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.